Pero, ¿cómo podemos despedir el año, puesto que es muy probable que en este año que estamos comenzando tengamos muchas novedades que ni imaginamos, a juzgar por lo que se está hablando en laboratorios y demás? Es realmente alarmante y hay muy poca gente informada sobre esto. Dé gracias a Dios por haberle permitido vivir, digamos, hasta la despedida de un año más, porque realmente, en cualquier caso, no sabemos qué pasará de aquí a una hora o 10 minutos o algo por el estilo. Todo se puede esperar. Si se lamenta por algo incorrecto, pecaminoso, que su conciencia le tortura, como cristiano debemos saber cuál es la cura para este tipo de tortura, que no es una rima nomás, sino que esa es la verdad. Dice allá en el libro de Lamentaciones, si ustedes quieren anotar, porque para algunos es difícil encontrar el libro, capítulo 3, versículo 39 y 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Nadie puede escudriñar mejor nuestra vida que nosotros mismos delante de Dios. Las lamentaciones, debido al pecado, por algún plan no concretado, la pérdida de algún ser querido, tal vez porque ha fallecido, no le ayudarán, no glorificarán al Señor. Y le hará a usted este tipo de lamentación tardía, más miserable aún. Mire hacia adelante, es otro asunto muy interesante, a lo que el Señor tiene para el año que comienza. No tenemos nosotros que preocuparnos por lo que está sucediendo, como dije recién, por allí en los laboratorios, y se está descubriendo, y cuánta destrucción podemos esperar en este mundo, porque nosotros simplemente eso no esperamos. En Lucas 9:62 dice: Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Tenga en cuenta estas palabras. Y por supuesto, aprovechemos el hoy, porque tal como dice una canción, el ayer ya pasó y el mañana tal vez no vendrá. Quién sabe, a lo mejor sí, pero es muy probable que no, o por lo menos para algunos de los que estamos aquí, tal vez no. Así que, al poner las manos sobre el arado, si usted mira atrás, lo que va a ocurrir es que el surco que va a ser muy torcido. Y uno dirá: no, ese tipo no debe vivir una vida muy torcido porque los surcos que hace. No, lo que pasó es que miró atrás y perdió el equilibrio. Bueno, ustedes no saben lo que es arar cuando un caballo o dos de ellos tiran el arado y usted tiene que mantenerse y tiene que mirar siempre hacia adelante, no mire atrás porque esto le va a perjudicar. Pero bien, deje de pensar entonces en sus pecados. Esto no le traerá ningún beneficio. Así que dice en Miqueas capítulo 7, versículo 18, note: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo? Esto está en Miqueas 7, 18. Así que, si él olvida el pecado, olvídelo usted también. No importa qué le digan otros o qué le diga su conciencia, etcétera, pero tenga mucho cuidado con todos estos señores que muchas veces nos causan problemas. Se dice que los judíos ortodoxos, cuando se daban cuenta de que habían pecado, iban a un río o alguna laguna y simbólicamente sacaban, no había nada allí, los pecados, supuestamente, de sus bolsillos y los echaban al agua. Metían la mano y no había nada, y entonces hacían que estaban tirando algo. Y no tiraba nada. Y eso era basado en este texto. Un comentarista dice, en este versículo hay nada menos que 4 verbos diferentes para expresar el perdón de Dios. El primero, en hebreo, nasha, que significa levantar, quitar o suprimir. El otro verbo es abar, y esto significa pasar por alto. Y en Hechos 17:30, pueden ustedes anotar que tiene que ver también cuando Él pasó por alto los pecados pasados. En nuestra versión significa olvidar o que Dios olvida. Luego viene el verbo kabaj. Su significado se escribe K-A-B-S-H. Y su significado es hollar o aplastar. Esto da a entender que es Dios el, digamos, vencedor de nuestra infidelidad. Tenemos que depender de Él y olvidarlo todo. Ahora, está bien proponerse algo para un nuevo año. Yo diría que no hay problema en esto, pero si de alguna manera se convierte en promesa usted mismo, bueno, evite el pecado, porque el pecado no le va a permitir alcanzar la meta que usted se propone. Recuerde que con leer 3 capítulos de la Biblia diariamente y 5 cada domingo, usted habrá leído toda la Biblia en un año, cosa que tal vez nunca ha hecho. Muchos ya sí lo han hecho. Ahora, si yo tuviera que decirle qué oración hacer para, habiendo ya pasado el año y entrado el nuevo, yo le daría esta oración. Es algo que yo mismo escribí. Amado Salvador, vengo a ti para agradecerte por el año pasado y por la paciencia que me tuviste. Tú sabes que mi deseo es servirte, pero mi cuerpo se resiste. Señor, yo tengo varios pedidos y a continuación los enumeraré. Primero, ayúdame a dialogar contigo con mayor frecuencia, dedicando para esto el mejor momento del día. Ayúdame a leer la Biblia, permitiéndote hablarme y orar para que mi encuentro contigo no sea un monólogo. Segundo, quiero que me ayudes a tener ese verdadero don de lenguas, digo, de mi lengua, a fin de no ofender ni ofender a mis semejantes, ni tampoco a ti. Tercero, ayúdame a dedicar el tiempo necesario para desempeñar en la iglesia el papel que me corresponda, sabiendo que tendré que darte cuenta de lo que hice cuando comparezca ante tu tribunal. Cuarto, ayúdame a compartir el Evangelio con aquellos que no te conocen, para que también ellos lleguen a ser salvos. Cinco, de manera muy especial, te pido que me ayudes a comprometerme con las tareas de la iglesia únicamente en la medida que pueda cumplir con mi deber, ser constante, puntual en el horario, sabiendo que tú mismo eres a quien tendré que rendir cuenta. Sexto, si durante el año que comienza tú no me prosperas material y físicamente, ayúdame a conformarme con las limitaciones en la salud que me toque vivir. Más o menos, ustedes pueden cambiar muchas cosas, pueden agregar, pueden mejorar lo que ya está, el mismo concepto. Hay un autor llamado Thomas Horn, H-O-R-N, y él escribió mucho sobre la tecnología actual y cómo afectará dentro de poco a todo el planeta, es decir, a todos los habitantes del mundo. Se titula El conocimiento prohibido, uno de los escritos de él. Yo no sé si él escribió un libro entero o no. Pero en la actualidad estamos próximos, según él, a embarcarnos en una jornada para la cual no se necesita boleto o pasaje, porque usted participará en ella, así quiera o no. Ahora, si somos de Cristo y Él viene antes, bueno, quedaremos libres de esto. El objetivo final de esta nueva ciencia, así se llama, porque la ciencia se encuentra al borde de un avance cuántico, uno que traerá en existencia objetos y, digamos, criaturas que nunca habíamos visto ni sobre esto habíamos leído, salvo en una especie de ráfagas en las Escrituras Sagradas. Ahora, el objetivo final de esta nueva ciencia es más que revolucionario. Su finalidad es transformar y recrear, por decirlo de alguna manera, a la propia humanidad, cambiar al ser humano. Ahora, si usted está acostumbrado a pensar de sí mismo como si estuviera, digamos, en el tope de la cadena alimenticia o en el escalón final de la llamada cadena evolutiva, puede poner esos pensamientos a descansar porque está próximo a convertirse en un modelo, digamos, anticuado. Todo lo que usted cree que es muy moderno y muy bueno. Todo comenzó de manera inocente. Hace varias décadas, dice este autor, los artículos en los periódicos comenzaron a contar la historia de los exitosos experimentos de los científicos con cultivos híbridos. Plantas que crecían más rápidamente y en climas, digamos, inclementes. Resistían las plagas y daban más cosechas por hectárea que lo que se obtenía previamente. Más tarde, los programas científicos de televisión comenzaron a hablar de inseminación artificial y la fertilización in vitro, la cual permitió que las parejas no fértiles pudieran experimentar el milagro de la vida. Un poco después estaba apareciendo ya la historia en Internet sobre la clonización de los animales, de los anticuerpos llamados monoclonados o clonales, que permitían cura para enfermedades terribles, de robots que lucían y actuaban como humanos, y del misterioso proyecto Genoma Humano, un proyecto internacional de investigación científica a fondo, con el objetivo fundamental de determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN e identificar y cartografiar los aproximadamente 20.000 o 25.000 genes del genoma humano desde un punto de vista físico y funcional. No obstante, dice el autor, de hecho, la tecnología más impactante de este momento es la propia Internet, un medio que conecta a las personas en todo el mundo, no solo unos con otros, sino también con un inconcebible depósito de conocimiento. Todos hemos visto estos avances y nos pasmamos con asombro de las maravillas de la tecnología del siglo XX ya pasado. Los soñadores comenzaron a imaginarse una utopía y, sin embargo, unos pocos, un pequeño grupo marginal, empezó a especular que algo más ominoso se estaba proyectando sobre el planeta. Sin desalentarse, esta nueva ciencia continuó avanzando. Hoy, después de que ya transcurrió la primera década del siglo, digamos, XXI, nos hemos asediado, nos vemos asediados, literalmente acosados por los rumores, las cosas venideras, historias que más bien parecen ciencia ficción. Y hoy algunos ya han oído hablar de los diminutos robots llamados nanotecnológicos, muy pequeños, que vuelan como insectos y son capaces de desplazarse a través de nuestro cuerpo, distribuyendo medicina y destruyendo las células cancerosas, por ejemplo, de drogas que hacen a los soldados más fuertes, que los capacitan para pelear por días enteros sin necesidad de alimento ni descanso y a matar sin vacilación, de almacenes inteligentes que mantienen un registro, automáticamente hacen sus propios inventarios, de animales en los que hacen crecer órganos, luego pueden ser trasplantados en seres humanos o en animales que ya están fosilizados, ya no hay mucha esperanza. Todo esto, uno mira y dice, bueno, ¿a dónde estamos, hacia dónde nos estamos encaminando? Se habla de un super antibiótico para combatir los microbios resistentes a los antibióticos regulares que conocemos. Hombres y mujeres biónicos, una bóveda global de semillas en el círculo polar, en la que se encuentran 100 millones de semillas o diferentes procedentes de un centenar de países del mundo, las que representan la diversidad de semillas alimenticias que pueden encontrarse en todo el mundo. Robots que se asemejan a los seres humanos y anticipan nuestras necesidades, alimentos sintéticos y hasta personas que no necesitan dormir. Sin embargo, al reflexionar en todo esto, trae también a nuestra memoria las películas de horror, de asesinatos o asesinos que más bien parecen zombies, que persiguen inexorablemente a sus víctimas sin ninguna emoción, de la realidad de que en Estados Unidos las personas ya están siendo monitoreadas en una base diaria, de drogas psicoactivas que permiten que quienes las usen realicen viajes fuera del cuerpo y de encuentros con extraterrestres. Estamos viendo, dice este autor, una división cultural, un paso gigantesco que dividirá a la humanidad. La ingeniería genética, esto es lo que vamos a ver seguramente en un futuro. Yo espero que la Iglesia ya no esté aquí. Cuando leíamos recién en la epístola del apóstol Pedro, él no demora, no vacila en decirnos lo que realmente, esto también tiene mucho acierto, sin duda, porque ya se han hecho experimentos con mucho éxito, pero claro está, entre lo aparentemente bueno y cómodo y oportuno, hay también cuadros de verdadero horror. Yo les leí parte de Segunda Pedro, capítulo 3. Hay otro texto en ese mismo capítulo, pero mejor dicho, en el capítulo 2. Y vamos a leer un poco en el capítulo 2 de Pedro desde el versículo 1, porque no se trata solo del ambiente en los laboratorios y todo esto, lo que se está descubriendo, etcétera, sino que tenemos también aquí el perfil de la Iglesia de los últimos tiempos. Dice, versículo 1, 2 Pedro 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Vamos a parar acá un poquitito, cuando dice en el versículo anterior, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Si bien la Biblia habla mucho de destrucción repentina, en una forma más allá de lo que humanamente se puede hacer, leyendo todo lo que está pasando ahora en los laboratorios, yo creo que el mundo se va a destruir solo. No sé cuántos de ustedes han notado que en estos últimos años, ya en este siglo XXI, hay demasiados problemas de arreglos o que se pueda arreglar y no se arregla entre países. Por ejemplo, Corea es el mismo país, la misma gente, hablan el mismo idioma, está dividido. Y la filosofía de cada lado, la del norte es una cosa, la del sur es otra cosa, y están amenazándose mutuamente. Bueno, la amenaza viene del norte. Vamos a tener bomba atómica y vamos a usar esa. ¿Contra quién? Japón está preocupado porque está demasiado cerca también como para ser blanco, y ellos ya tienen experiencia en lo que deja la bomba atómica. Teniendo todo esto en cuenta, esa destrucción repentina no es para nosotros. Repentino será el arrebatamiento de la iglesia, y justamente una de las razones es para evitar todo lo que se viene. A mí me interesa comunicar todo lo que puedo relacionado con la tecnología, la nanotecnología, lo que venga. Otros que entienden, pero nosotros entendemos por lo menos el resultado de todo esto. No somos científicos. Y podemos ver que esto coincide perfectamente con las aseveraciones de la Biblia. El mundo no va para mejor, sino para peor. Cada día que pasa es peor. Tanto en las iglesias, en la educación, en la política, en lo social, económico, en lo militar. Uno decía, bueno, que ya se acabó. Por ejemplo, acá en el extremo sur del continente americano, han habido gobiernos, digamos, militares, dictatoriales, todo esto. La gente estaba contenta porque todo eso pasó. Y era solo para que venga otro vagón tirado por la misma locomotora con mayores problemas aún. ¿Se imaginan ustedes a esa gente que están? Saqué la cuenta el otro día que en México, por ejemplo, han muerto, y no digo que han muerto de enfermedades o de alguna peste o algo así, pero murieron virtualmente 1,000 por cada mes el año pasado. 12,000 y algo en el año. ¿Vamos mejorando? ¿Es eso mejorar? No. La vida en este mundo se hace cada vez más difícil, por no decir hasta imposible. La puertita abierta que tenemos ahora para proclamar el Evangelio, para llevar la palabra a otros, puede que se cierre muy pronto y que nos veamos obligados a conformarnos con cualquier cosa menos predicar el Evangelio. Tal vez tendríamos que entre las oraciones incluir, sí, ven Señor Jesús. Mi convicción personal es que la iglesia no estará aquí. No porque yo quisiera que ya estuviera con el Señor, también eso es cierto, pero esto, si fuera solo esto, no tiene valor. Lo que yo quiero, a lo que debo dar crédito es a lo que Dios dice en su palabra. Y vamos a ver cuán cierto es esto. Muchas veces cuando se habla de las pestes y el castigo y todo, se habla de terceros. Cuando las cartas van dirigidas a cristianos, salvos, por ejemplo. Y muchos, dice el versículo 2, cuando habla de la, tantas falsas doctrinas, y muchos seguirán sus disoluciones, de la verdad, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esos muchos no eran los destinatarios de esta carta. Estuve leyendo el versículo 2 de 2 Pedro 2. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Cuál será la condenación? Aparte de la condenación final, también la gran tribulación. Traerá un periodo de algo que la Biblia, el Señor mismo dijo, habrá gran tribulación, cual no ha habido, ni habrá más después de esa. Y dice, si aquellos días no fuesen acortados, ninguno sería salvo. Está hablando, cuidado, porque hay algunos que piensan que si nosotros aceleramos la predicación del Evangelio, el Señor vendrá antes. Eso sería que nosotros le ponemos la fecha. No. Tal vez se basan en las palabras que dicen, y será predicado este Evangelio del Reino por todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y todos reconocemos que todavía no ha llegado el Evangelio a todo el mundo. Pero el Evangelio llegará, porque Dios promete, será hecho eso, y lo hará. Nosotros no fijamos la fecha, podemos, de hecho, tenemos que predicar. Y aunque a nuestro juicio todo Paraguay fuese cristiano, para algunos lo son. Depende qué significado le tenga a uno el ser cristiano. Más adelante, aparte de muchos seguirán, y por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hermanos, no puedo yo entender cómo una persona que es engañada una vez y otra vez y otra vez, todavía sigue a esos engañadores. Yo les conté el otro día que mis sobrinos tenían la costumbre de cazar palomas y ponían una trampita así, como una jaulita, que cuando la paloma entraba, veía el maíz, comenzaba a picotear, caía la trampita esa y ya estaba encerrada. Entonces el muchacho iba, metía la mano y separaba la cabeza del resto del cuerpo y después sacaba la pluma y se comía la paloma. Pero me dijo, mire, hemos hecho la prueba y hemos atado una cinta en la patita de algunas palomas. Y no me va a creer, volvieron otra vez a hacer lo mismo. Volvieron a entrar a comer ese maíz que sabían ya, porque ya tenían la experiencia, bien que la largó con vida, y no podían, no dejaron de hacerlo. Los hombres hoy en día hacen la misma cosa. Ya saben que los mentirosos son mentirosos, que lo que dicen mienten, que ni por acierto dicen la verdad, ni por casualidad aciertan. Solamente mienten. Ellos nacieron para mentir y están desempeñando muy bien su papel. Son mentirosos y están para mentir. ¿Y saben quién es ese mentiroso, bíblicamente hablando? Bueno, si vamos al Evangelio de Juan, vamos a ver quiénes son los mentirosos. Aquí es muy fácil entender. Y vamos a leer en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Versículo 4, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. Y ahí continúa, después de homicida, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira, o de mentira. Bueno, está en los versículos 44 hasta el 47 del capítulo 8. Bueno, tiene muchos discípulos, es cierto. Yo creo que cuando llegue el tiempo de la partida de la iglesia, habrá ya tantos de esos supuestos ovnis, o como los llamen, que no son sino demonios, que están rondando por encima nuestro, y ya nadie discutirá si existen o no los extraterrestres. Los extraterrestres no son otros que los demonios. Pero dice este mismo autor, de a quien yo mencioné, que bien podría Satanás, él tiene mucha capacidad para mentir y para hacer mejor mentira. Se llama Thomas Horn. Él dice que cuando se produzca el rapto, lo que puede ocurrir es que de esos extraterrestres se vea por todas partes, gran cantidad, gente que nunca vio los vea. Y entonces por televisión se daría la noticia y vendrían esos sabios, tal vez algún gurú de la India o algo así, y vendrían también aquellos que se burlan del Evangelio y tendrían una mesa redonda. Y allí estarían los cuadrados, la mesa es redonda, pero los cuadrados son los que están allí hablando, y estarían hablando sobre lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Parece que millones de los terráqueos han desaparecido repentinamente. Y entonces sale una película. Alguien de los newsmen, los hombres que están recogiendo noticias, pudo captar. Dice, ahí está la respuesta. Estos extraterrestres satánicos, diabólicos, vinieron para recoger a tanta gente que se les oponía, para llevarlos a algún otro planeta, probablemente dirán desértico, para moldearlos y ajustarlos a la realidad. Yo creo que habrá mucho para engañar. Ahora todavía el engaño está en labios de los seguidores del príncipe del engaño, que recién lo hemos visto. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Cómo es posible que una persona, un hombre con cierta educación, a veces con cierto conocimiento de las Escrituras, se deje acarrear como si fuera una caja de jabón o cualquier cosa, una mercadería, llevar de aquí para allá? El hombre, uno piensa, seguramente piensa un poco, no es que así nomás va a creer cualquier engaño, pero esa es la realidad. La vida de la iglesia aquí le queda muy poco. Cuando ustedes quieren saber cómo exactamente ocurrirán las cosas, el profeta Zacarías, en el capítulo 14, enfoca detalles que corresponden todavía al futuro, aunque él vivió unos 400 años antes de Cristo. Zacarías está bastante cerca de Mateo. Después de eso viene Malaquías y ya está. Dice, he aquí el día de Jehová viene. Versículo 1, 14 de Zacarías. Y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Ahora, esto va al Medio Oriente, particularmente a Israel. Porque yo, dice él, reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Ahora Israel ya tiene como enemigos a todo el mundo. Nos llamó la atención hace pocos días que varios países de aquí de la zona han reconocido a los palestinos como una nación y que tienen el mismo derecho a Jerusalén que tiene que pasar la frontera de los palestinos versus los israelíes a la situación que estaba antes de 1967, la famosa guerra de los seis días. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Bueno, significa que la profecía de la Biblia va a cumplirse al pie de la letra, porque Jerusalén es la ciudad apetecida no solo por los árabes allá, también por el Vaticano. Todo el mundo habla que Jerusalén debe ser internacionalizada, debe ser una ciudad internacional correspondiente a todos. Pero hay una pregunta aquí de carácter mucho más serio, y es esta. ¿A Israel le conviene o no le conviene que la parte de Gaza y toda la parte donde están los palestinos sea otro país? Piensen. Mi convicción personal es que sí les conviene. Porque para defenderse ahora, ellos tienen que usar sus armas contra los enemigos que viven en el mismo país de uno. Entonces, si va a ser otro país, declararle guerra a otro país va a ser mucho más prudente que declarar guerra a una región del mismo país de uno. No tiene sentido. Y yo creo que esta es la razón, que los palestinos saben esto, mucho mejor que nosotros, porque no somos expertos en este campo, y saben que conviene ir dilatando, a ver si destruyen a Israel. Ya volcaron en contra de Israel a muchísimos países del mundo. La gran mayoría están en contra de Israel. Y no importa la masacre que sufran y todo, siempre los israelíes tienen la culpa. Y eso es bíblico. Dice entonces más adelante, aquí en el mismo capítulo, versículo 4 o 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Jehová es nuestro Señor, que vendrá y sus pies tocarán el monte de los olivos. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Todo esto todavía está en el futuro, pero la iglesia ya no estará aquí. ¿Por qué? Porque la iglesia estará viniendo para esto con el Señor. Porque en el mismo versículo 5, en la parte final, dice: y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos, para que todos los santos, los redimidos, vengan con él en su segunda venida. Deben haber ido antes. ¿Y cuándo se fueron? Bueno, ¿cuántas veces he hablado de esto? Y no me cuesta decirlo una vez más, porque lo creo de todo corazón que así será. Nosotros estuvimos hablando en la primera hora hoy sobre el significado del misterio. Y hay otro misterio que está en 1 Corintios 15, 51 y 52. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuál es el misterio? Y el misterio es que habrá una generación que pasará la eternidad sin la muerte física. Esto no lo sabían los judíos, esto no lo sabían los apóstoles, esto no lo sabía, excepto Pablo, cuando ya vino la, digamos, revelación a él. Lo que él está diciendo a los corintios, dice esto: hermanos, acabo de recibir la aclaración de un misterio, y es este, que no toda la raza humana morirá antes de ir, o no todos irán uno a uno a la presencia del Señor vía muerte física, sino que habrá un arrebatamiento, habrá una partida masiva. Él no dice cuándo, pero él tampoco sabía. Siempre se esperaba que sería pronto, pero nunca se fijó fecha, excepto aquellos falsos cristianos que con el tiempo fijaron fechas. Las mismas palabras él luego escribe también a la iglesia en Tesalónica. Y yo digo, cuando ya se repite algo en esta forma, tan literalmente, ¿cómo dudarlo? Dice en el versículo 13 del capítulo 4 de Primera Tesalonicenses: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Léalo así: acerca de los que murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No lloren demasiado cuando muere algún hermano de la iglesia. Por favor, si muero yo, no lloren por mí tampoco. No hace falta, porque la vida para mí va a ser mucho mejor. Ah, usted es un egoísta. No, pero no tengo otra alternativa. Y más tarde o más temprano, tengo que ir a estar con él. Los que no tienen esperanza, lloran, porque claro, y parece que... Yo no sé si ustedes escucharon alguna vez cómo... Grazna, medio relincha el burro. Y Y bueno, oiga, porque si creemos, versículo 14, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los que murieron siendo salvos se levantarán. Cuando uno va a una mortuoria y tiene que hablar, y no quiere decir, fulano de tal que falleció ya está en el infierno. Primero, no debemos hacer esto porque no estamos seguros. ¿Cuántos dirían que el malhechor de la cruz, el buen ladrón, se fue al cielo? Bueno, el único que diría es el otro, pero se murió y se fue al infierno. Pero pasó el tiempo y Lucas escribió lo que tenemos en el capítulo 23 del Evangelio de Lucas y dice que ese malhechor, cuando admitió que era, tal vez hasta era sicario también, vaya a saber qué es lo que no hacía. Dice, nosotros sufrimos lo que corresponde a lo que hemos hecho, pero esto ningún mal ha hecho. Y pidió, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos de los que estaban allí, incluso apóstoles, podían decir, el malhechor de la cruz ya está en el cielo? ¿Así que hay que ser malhechor para ir al cielo? No, es que eso es lo que realmente ocurrió. Él fue llevado porque él recibió, en ese momento el Señor vio que él se había arrepentido de lo que había hecho cuando dijo, nosotros sufrimos lo que merecemos, pero este ningún mal hizo, y nosotros incluía a él también. Él también sufría lo que merecía. Escuche esto. En Tesalonicenses, la primera, capítulo 4, versículo 13, leí ya. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Vamos a parafrasear así. Si nosotros creemos que Jesús murió y que él resucitó, así también traerá Dios en la resurrección con Jesús, es decir, para él, a todos los que murieron siendo cristianos, aquí dice en él, que es perfectamente correcta mi traducción aquí. Por lo cual, versículo 15, os decimos esto, Pablo con sus compañeros, está escribiendo a la iglesia de Colosa, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, vamos a ponerlo así, que aquellos que estén en sus cuerpos cuando el Señor recoja en el rapto a los suyos, no van a preceder, no se van a adelantar. Nosotros estamos en el cuerpo, así que antes de que aquellos estén levantándose de las tumbas, nosotros ya estamos mitad de camino al cielo. No, no va a suceder eso. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán, muertos, entre ellos el malhechor de la cruz. Resucitarán primero. Nosotros, no pudiendo ir, si suponiendo que el Señor venga ahora, o los que estén en sus cuerpos, en ese cuerpo al cielo, aquellos ya no irán en su cuerpo porque será vuelto polvo, tal como dice la Biblia, y nosotros lo sabemos también. Recibirán, serán revestidas sus almas de un cuerpo nuevo. Y el nuestro, en algún, no sé si caerá por ahí en algún lugar, pero también será recubierto, revestido de un nuevo cuerpo. Y ese cuerpo, en ese cuerpo, nos alzaremos junto con aquellos que antes de nosotros ya habrán surgido de sus cementerios. No habrá cementerio en el mundo de donde no salgan personas salvas por la fe en Cristo y vayan al encuentro con Él. ¿A dónde irán? Oh, alguien dirá al paraíso, porque Pablo estuvo allá y ya sabe el camino, y él dice allá en 2 Corintios capítulo 12 que él llegó hasta el paraíso, al tercer cielo. No, no es cierto eso. Es decir, es cierto lo de Pablo. dice en el versículo 17, luego nosotros los que vivimos y que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Nubes y aire están en el espacio y es allí donde nos encontraremos con el Señor. Luego, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los cristianos, cuando van a una mortuoria o al cementerio, porque murió alguien de los hermanos que tanto los querían y todo eso, está muy bien. No se lamentan como aquellos que no tienen esperanza. Por eso en el versículo primero que yo leí, el 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que dice que ignoréis acerca de los que duermen. Sí, ustedes deben saber qué pasa con los que murieron ya, y el Señor no vino a establecer su reino milenial. Ellos tenían muy poca conocimiento comparando con nosotros. ¿Por qué? Porque la revelación todavía estaba en proceso. A medida que pasaba el tiempo, por eso el caso de 1 Corintios, cuando él dice, he aquí os digo un misterio, algo que ni Pablo sabía, menos los corintios. Y ahora nosotros tenemos toda esta recopilación de predicciones, de profecías para el futuro, que no solamente podemos leer el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento, y podemos saber qué pasó, qué es ya pasado y qué nos espera en el futuro. Bueno, porque muchos en la radio, por ejemplo, cuando escuchan, preguntan, ¿qué pasa con un cristiano cuando muere? Bueno, como usted también va a morir un día y yo también, entonces tenemos que saber qué pasa o qué sucederá con nosotros. Es cierto, unos antes, otros después, pero no tiene mucha importancia. De cualquier manera, la vida aquí es muy corta. No es tan pucú como parece. Muy mishimi. No creo que mishimi es corto, pero no importa, ni ustedes saben la palabra, porque mishimi es poco. Estoy enseñándole guaraní de paso. Bueno, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Bueno, lo que dice anteriormente, que hay resurrección por delante. Todo lo que se puede hay que hacer con una persona que no es salva para que sea salva antes de su último pataleo, antes de su muerte. Si no lo hacemos, ya no se puede hacer nada después. El encuentro es en el aire, el encuentro es con el Señor, pero es únicamente para aquellos que han muerto en Cristo, es decir, que han muerto siendo salvos. Si no eran salvos, pues entonces no hay para ellos tal cosa. Bueno, usted dirá, yo tengo tal o cual familiar que murió hace tanto tiempo y nunca recibió al Señor por Salvador. Ya están en el infierno. ¿Qué diría usted a esa persona? ¿Qué sabe usted si nunca recibió al Señor? Bueno, porque nunca levantó la mano, porque nunca pasó al frente cuando el predicador predica, porque nunca fue bautizado, porque nunca participó de la cena del Señor, porque nunca dijo aleluya, amén, y cómo está hermano y todo esto. No. ¿Hizo algo de eso el malhechor de la cruz? No. Ah, no, pero yo no soy malhechor de la cruz. Bueno, pero es pecador como él. Ah, no, yo no hacía. Ellos eran unos sinvergüenzas que asaltaban, que mataban y todo esto. Él mismo admitió que era. Ah, entonces sus pecados son lujosos. First class, primera clase, ¿sí? No son buenitos, no son tan graves, malos, que traen, bueno, tristeza y lágrimas por todas partes porque usted no hizo mal a nadie, o por lo menos piensa así. No. Los muertos en Cristo, o sea, los que mueren siendo salvos, van a la presencia del Señor. Yo no soy nadie para decir que fulano de tal murió no siendo salvo. ¿Por qué? Porque hay una última oportunidad que puede tener todo pecador cuando el Señor le hace ver su necesidad. Sobre todo aquellos que han tenido contacto con cristianos, que tenían padres cristianos, hermanos cristianos, compañeros de trabajo. Por eso vale mucho hablar a alguien de Cristo, porque Bueno, no, pero ese no va a recibir. Había una vez aquí un hermano bien raro. Tenía unas cuantas rarezas. Y él decía, yo no hablo a cualquiera de Cristo. Yo voy y si encuentro a una persona, el Señor me dice, háblale, yo le hablo. Pero no sabía explicarme cómo el Señor le dice. Porque para mí el Señor ya me lo dijo en su palabra. Tengo que ir a todo el mundo, hablar a todos los pecadores para que se salven, etc. Yo no voy a esperar que me diga o me dé una señal a última hora. Pero esa persona a la que yo habré hablado, si nunca viene acá, nunca me pidió una Biblia, nunca oró, nunca se bautizó, nunca se afilió a ninguna iglesia, nunca ha sido un buen padre o buen vecino, nada de eso. Te diréis, ¿te cree que eres salvo? Bueno, se sorprenderá usted la cantidad de gente que usted conoció acá, que siempre sabía que están achicharrándose en el infierno, y los encontrarán en el cielo. ¿Y tú también aquí? ¿Qué cosa? No pensaba. Nosotros, si juzgamos a alguien, si es o no es salvo, es prematuro. No debemos hacerlo. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos. La salvación es una transacción entre el Salvador y el pecador. Aquí estoy yo, pecador. Me hablan de Cristo, que Él murió por mis pecados. Yo deposito mi fe en Él. Yo le recibo por Salvador. Soy eternamente salvo de allí en adelante. Él me salvó. ¿Cuándo lo hice? Para nosotros es muy fácil saber quién es salvo, que a veces tal vez incluso nos equivocamos, porque, a este hermano conocí hace muchos años, siempre venía a la iglesia y era muy atento y con una sonrisa y todo eso. ¿Desde cuándo la salvación es sonrisa? No necesariamente. Jesús mismo dijo que él estaba triste, mortalmente triste, momentos antes de sufrir el Calvario. Así que, cuando muere una persona salva, va al lugar del Señor, a la casa del Padre. Jesús, antes de irse, consoló a sus discípulos y les dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Lugar es mucho. Y ahora hay muchos, astrónomos serios que dicen que la ciencia astronómica ha llegado a la conclusión que el universo es infinito, es decir, no hay fin. Y entonces, si es infinito, la pregunta, ¿qué haremos cuando estemos en el cielo? Es muy fácil contestar ahora. Porque vamos a viajar y viajar y en una galaxia, otra galaxia y no sé cuántas subgalaxias y qué sé yo cuántos cuerpos más allí que se mueven en el espacio. Nunca llegaremos a ver todo. Eso es eternidad. Ahora, algunos ya partieron y ya están allí, no sé por dónde andando, porque yo todavía no estuve allí, pero estoy seguro que están con el Señor. Eso es un hecho. Por eso Jesús cuando dijo que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y después dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, la mucha morada es lo infinito del universo. El lugar para nosotros es el que ya hemos hablado tantas veces cuando la Biblia habla acerca de la gran Jerusalén celestial descendiendo como una esposa para encontrarse con su esposo. Todo este capítulo 14, especialmente los primeros versículos de Juan, el Evangelio de Juan, es muy, muy refrescante, muy oportuno para que volvamos a ver que tenemos demasiado en la palabra de Dios que podemos entender, podemos gozarlo y tenemos palabras de consuelo para aquellos que, y esto va para aquellos que, de los hermanos que les toque alguna vez consolar a alguien. Y, por ejemplo, una madre cuyo hijo falleció, vio a su madre una y otra vez orando de rodillas por él, pero nunca hizo caso. ¿Cuántas veces le habló llorando? Nunca olvido el caso que vi allí en el estado de Puebla, en México. Óscar se llamaba el hombre, y la hermana de él, María. Y ella fue con su familia la que me hospedaron. cuando Oscar comenzó, cada vez que él habla de su encuentro con el Señor, llora. Ocurrió que la mamá tanto oraba por él para que él fuese salvo. Pero Oscar se resistía. Se emborrachaba. Tenía un camión enorme de esos de carga y ese era su trabajo. Y él me invitó unas cuantas veces a su casa. Yo estuve con ellos. Y recuerdo que una vez fuimos con el pastor, que era el pastor García, el pastor del hermano Jonathan, y otros allí, parentela a todos ellos, y estuvimos hablando. Yo dije, Oscar, yo quiero saber, cuéntame tú, ¿cómo tú fuiste salvo? Tu testimonio. Yo ya tenía que preparar mi pañuelito también para secar las lágrimas, pues sabía que iba a llorar él, y lloró. Comenzó a contar, y su hermana ya me había anticipado, pero yo quería escuchar de él. Ocurrió que la mamá de él oraba mucho por él, estaba muy enferma y murió allí mismo, hasta en la misma cama donde yo después dormí, porque me la dieron. Yo sé que los supersticiosos no van a ir a dormir en una cama que alguien, donde alguien murió, pero yo no tengo ningún problema. Entonces estaban hablando, la María, su hermana, me decía, él se acercaba a su mamá, la vio sufriendo, ella le pedía, ya apenas hablaba, le pedía que él reaccionara, que él recibiera al Señor por Salvador. No había caso. Un día, estando él y su hermana frente a la cama, y ella le dijo, Oscar, la hermana, si tú no te entregas al Señor, ella está tan acongojada porque tú le recibas a Él por Salvador, que ella seguirá sufriendo como la ves ahora. Él, llorando, recibió al Señor. Al día siguiente murió ella. Y era lo mejor para ella, porque ella sabía, pero no quería que su hijo, no quería partir sin ver a su hijo rendido a Cristo. ¿Por qué ocurre que la muerte de los santos, de los salvos, es tan diferente de los no salvos? Porque el no salvo no sabe nada de esto. No conoce al Señor, no conoce su palabra. El Espíritu Santo no habita en él. Pero un solo toque, cuando está a la hora ya justo antes de morir, tal vez se produce una transacción que tiene dimensiones eternas. Cosa que nosotros no supimos. ¿Por qué? Porque la persona que hizo las paces con Dios por medio de Cristo, recordando algo que su mamá le dijo, o el predicador alguna vez, o algún hermano, o leyó, o lo que fuera, en alguna forma se dirige al Señor. Como esto ya está en el campo del espíritu, no del cuerpo, claro que los que están junto a la cama del moribundo no pueden ver ese cambio. Pero algo ocurre en esa persona. Y es que el Señor, esa persona ya moribunda, le dice, Señor, acuérdate de mí, recíbeme, yo me humillo, yo te recibo, yo deposito mi fe en ti. El doctor Venegas me contó una vez, yo vi ese parte de ese caso. Estuvimos tomando helado ahí en una zona, él y toda la familia, ya hace años, y había una muchacha que alguien vino y dijo, doctor, doctor, venga, que está muy mal, y todo, y lloriqueando y todo eso. Y él se fue enseguida, digo, ¿qué pasó? Y dice, una muchacha, esa, intentó suicidarse. Y el doctor la levantó así en la mano, como si fuera una criatura, la llevó a su auto y la llevó a emergencias, porque él no podía atender todo lo que ocurría allá. Pero cuando él la levantó, ella comenzó a hablar y dijo, doctor, doctor, no me dejes morir. ¿Por qué intentó suicidarse? Para morir, ¿no? ¿Para qué va a intentar suicidarse para luego decir no me dejes morir? ¿Qué problema había? Si ella quería salir de los problemas. Quiere la respuesta. Algo ella veía que nosotros no vemos y que el doctor tampoco vio. Lo cierto es que ella de ahí quería vivir. ¿Por qué? Habrá visto más allá de lo que nosotros imaginamos, su futuro y todo eso, no sé, pero es probable. De allí, la vida de un cristiano, cuando éste ha depositado su fe en Cristo. Tal vez usted es una persona que dice, yo soy cristiano. No, pero mi vida deja mucho que desear. Oiga, los únicos que no dejan que desear son los que ya están en el cielo y los cuerpos de ellos están en algún cementerio por ahí. Pero todos nosotros reconocemos que nos falta mucho. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que quédese tranquilo con lo que Dios le ha dado, y ya terminando. Bueno, pare ya de una vez, hermano. Bueno, sí, ya voy a parar, le voy a hacer caso. Fue el apóstol Pablo quien escribió lo que sigue. ¿Qué pues? Que no obstante, Filipenses capítulo 1. Pero vamos a saltar el versículo 19. Porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Piense, si usted nunca glorificó al Señor en la forma que quería, permita que con la muerte lo haga. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando llega a este punto, que la vida le resulte Cristo, para usted todo es Cristo, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo era muy sufrido y no sabía qué escoger. Por un lado, los filipenses. Por el otro lado, cielito lindo. Y él, cuando subió hasta el tercer cielo, al paraíso, en 2 Corintios, dijo algo que muchos de ustedes ya saben, pero no cuesta para mí, no cuesta nada repetirlo. Dice, conozca tal hombre, bueno, vamos a leer versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Palabras inefables, que en nuestro vocabulario actual, porque no sabemos qué idioma vamos a hablar en el cielo, pero yo creo que ninguno de la tierra. Cuando estuve trabajando en la onda corta, una vez alguien escribió y dijo, yo creo que en el cielo vamos a hablar el idioma español. Y después él alegaba por qué. Él dijo, mire, el ruso no, por el comunismo. El alemán no, por el problema de Hitler, los nazis que mataron a tanta gente. El inglés no, porque todo lo que hay de interés es solo el dólar, aunque ahora ya se devaluó y ya no tiene. Él alegaba así. Así que el único que queda es el español. Yo no lo quiero ese. Si yo tuviera que plantear a ver qué idioma hablaríamos, yo diría el hebreo. Es un idioma. Algunos incluso piensan que cuando Dios hablaba con Moisés e incluso con Abraham, mucho antes, hablaba el hebreo. Y fue un idioma. Usted va y pregunta allí, ¿de dónde el idioma hebreo? Y ellos le van a decir, bueno, tiene mezcla del latín, tiene mezcla del inglés, tiene mezcla de arábigo allí, tiene mezcla del egipcio, tiene mezcla, diferentes mezclas. De varios idiomas. Yo no sé eso. Lo que yo sé es que Pablo dice que vio cosa que es imposible expresarlo en palabras que él sabía que la gente podría entender. Ahora escúcheme. Cuando algún día algún familiar suyo, usted dirá, murió. No llore. Porque alguien que conoce las Escrituras dirá, tú le estás envidiando. Tú le envidias. Él o ella están mucho mejor de todo cuanto tienen ahora aquí.